el hombre violento tiene ciertas características, y bueno, cómo pararte vos delante de un hombre que todo lo resuelve de manera agresiva y cuyo vínculo con él puede llevarte hasta la muerte. Así que estos y otros temas más vamos a ir hablándolo, como decimos siempre, mientras nos tomamos, bueno, hoy no unos matecitos y algo fresquito por ahí, ¿no? Bueno, muchas mujeres también siguen con su mate a pesar del calor, ¿no? No hay nada mejor que unos mates. Y te recordamos que el teléfono para que nos mandes un mensajito es el 1566905002, y como siempre vamos a un tema musical y ya volvemos. Después del humo negro hay que ser valiente y despertar y vivir como vive la gente. Hay que ser valiente, amigo, yo tengo que volar. No, ya no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sol, con las olas y el amanecer, como un niño jugando otra vez, sin parar de correr. Después ahora te toca a ti. Estoy en privado y ladro como un perro. Yo me siento un animal, la curva me puede y me lleva. Me aburro, miento, yo solito me abro la herida. Sin idea, yo retengo el destino de mi pobre vida. Yo no quiero malos rencores, solo busco toda la salida. Libertad que me espera más allá del sur. Te digo que no, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, mi gente abajito del sol, con la ola y el amanecer, como un niño jugando otra vez, sin parar de correr. Tiempo que he acordado yo con el viento, con las nubes de cielo azules. Escucho a la gente porque ya se sabe quién es malo, tiene el mundo aterrorizado. Con la guerra y con los misiles, el potaje nunca lo ha probado. No sé si a mí me ha pasado que me siento perdedor. Yo te juro por mis cuernos que tengo que seguir. Yo te digo que no puedo quedarme aquí. Si tú quieres quedarte tú, caminando hacia el atardecer, como un niño jugando otra vez, sin parar de correr. Tiempo escondido, todo oscuro con hambre y muerto de frío, sin nada que hacer, tan solo esperar. Busco libertad, amigo, yo tengo que volar, tengo que volar, tengo que volar. Thank you. La información es un bien social y debe estar en las manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Infórmate, es tu derecho. Llámanos o mandanos un mensaje de texto al 15 66 64 70 70 15 66 64 70 70 y te devolvemos la llamada donde estés. Línea Aborto. Más información, menos riesgos. Bueno, seguimos acá en Viejas Brujas, en FM Tincunaco, y estamos recordando los festejos por el Día del Maestro, donde se recuerda a Sarmiento. Y haciendo que la mayoría son maestras. Entonces, qué terrible, ¿no? Porque el Día del Maestro yo escuché a todas las señoritas en la escuela decir feliz Día del Maestro, ¿no? Con eso de seguir con esa costumbre de invisibilizar la otra parte, ¿no? No es lo mismo decir el maestro que la maestra. Es decir, el maestro, estás hablando de un varón, ¿no? Con un varón que mira la vida de una manera, que que vive la vida de una manera muy diferente de la que vivimos nosotras. Y sin embargo ahí, bueno, nuestros hijos escuchando eso, ¿no? Y la figura ejemplar de Sarmiento, que bueno, más allá que por ahí, si vamos en lo profundo, podemos decir algunas cosas de Sarmiento buenas y otras muchas más malas, y pero más allá de todo eso, qué bueno poder traer por ahí la figura de una mujer, ¿no? Importante como maestra. Tenemos Juana Manso también, que fue que junto a Sarmiento ayudó a Sarmiento y promovió ella las escuelas de ¿cómo se dice? Cuando son de ambos sexos, porque antes solamente había escuela de varones o solo escuela de mujeres. En cambio ella fue la que logró que en las escuelas se admitieran que vayan juntos mujeres y varones. Y bueno, y así tantas y tantas mujeres. A veces es más fácil, ¿viste? Porque tenés que decir nada más que nosotros, ¿no? Y no cuestionas nada. Cuando vos no cuestionas nada, todo va sobre la rueda. Es como que todo es más fácil. La cuestión es que si vos no cuestionas nada, lo que tenemos en nuestra sociedad es esta triste realidad de tantas mujeres víctimas, de violencia. ¿En qué situación están muriendo estas últimas víctimas? Quemada por sus parejas. Un hecho muy muy cruel, muy cruel. Y me parece que es muy fácil. A mí me hubiera gustado hoy levantar la mano ahí del lugar donde estábamos los padres, los abuelos, las madres, las abuelas. Levantar las manos y decir, no estoy de acuerdo. Digo, ¿qué hago si digo, no estoy de acuerdo? Y ya sé, porque ya me ha pasado algunas veces decir en algunos espacios así, decir no estoy de acuerdo, y todo el mundo dice, o esta quiere llamar la atención, o viste, o no le importa el dolor de los demás que sufrimos delante de los cuestionamientos. Y bueno, ya sé lo que va a pasar, ¿no? Pero y seguramente alguien va a decir, bueno, está bien, pero este no es el lugar para decirlo, ¿no? Pero, viste, ves en la escuela, en el ámbito de educación, donde hay tanto compromiso con todo lo social, ¿no? De ahí vos estás educando, vos como maestra sos la segunda mamá, ¿no? Y todavía tenés el privilegio de haberte instruido por ahí mucho más, ¿no?, que muchas mamás, y el privilegio de tener acceso a textos donde te informás de por qué pasan las cosas, que no es todo una cuestión de seguir las costumbres nada más. Somos seres humanos, no somos una cosa. Los seres humanos estamos vivos, cambiamos, tenemos muchas necesidades y claro. Y necesitamos que desde la escuela nos miren así, Sí, más allá de que yo quería tocar justo lo histórico de Sarmiento, ¿no?, que se nombra. Porque bueno, quedó el 11 de septiembre, ¿no? En homenaje a él, que había muerto, ¿no?, ese día. Claro. Pero bueno, y bueno, y siempre se lo nombra y se lo pone como alguien grandioso, ¿no? Pero siempre él, bueno, qué sé yo, llevó adelante la política de hacer de escuelas, ¿no?, de la educación, pero siempre yo quería destacar, o decir, que siempre desde esa ideología capitalista, ¿no? Sí, claro. Lo de, a diferencia capaz de Juana Manso, ¿no? Que bueno, ella por el lugar que le tocaba de mujer tenía que transgredir en ese momento ciertas normas donde, o sea, la mujer no tenía derecho a educarse, a estudiar, no a educarse, sino que a ir a las escuelas, ¿no?, a participar de esos espacios. Claro, y a recibir la misma educación que los varones. Claro. Porque ahí al ponerlos juntos, ¿no?, reciben la misma información. Y la misma formación también, ¿no? Que se usaba mucho, que es muy fea esa palabra, pero bueno. Y esto de las escuelas, ¿no?, de los actos y todo. Yo veo que, bueno, hay muchas cosas que se ganan, que ganamos las mujeres en nuestras luchas, ¿no?, a ser reconocidas y no invisibilizadas, ¿no?, en la historia. Pero las escuelas siguen algunas como en una burbuja, ¿no? Porque esto del Día del Maestro, cuando son la mayoría maestras, ¿no? Claro. Son la mayoría mujeres, la directora, ¿no? O también escribir en el cuaderno comunicado, señores padres, ¿no? Cuando somos todas mamás. Sí, o ¿no?, por lo menos la mayoría. Ajá, la mayoría que van a las reuniones de padres, que firman los cuadernos. Inmensa mayoría, ¿no? Porque ellos por ahí vienen uno o dos a las reuniones. Y y bueno, y no permiten que uno las cuestione, las cuestione en eso. Se ponen bien firmes, ¿no?, en seguir con eso, o sea, llevar adelante esa práctica. Esa práctica, que lo peor de todo es esto, ¿no? Es esto, es continuar con las costumbres, continuar con los roles estereotipados. Y bueno, continuar con eso de que lo público es para el varón, lo privado para la mujer, y que está provoca tantas muertes. Y nosotras decimos mujeres que se mueren y los hijos que presencian esos actos de violencia, ¿no? Y esas agresiones que está recibiendo su madre, ¿cómo se olvidan después? ¿Cómo van a borrar, ¿no?, ese hecho de con 5, 10 años ver que ese hombre que lo van a tener siempre, ¿no?, mató a su mamá? Y de una forma tan despiadada, porque por ahora de chiquito no se dan cuenta de lo terrible que es sufrir una quemadura, pero después cuando sean grandes ellos van a tener sus criterios propios y desde ahí van a juzgar al padre, ¿no? O a quien cometió el crimen. Uh-huh. Y bueno, y como sociedad, no sé, yo veo, bueno, talleres y encuentros y cosas que se hacen y todo para prevenir la violencia, para hablar sobre violencia, ¿no? Pero vas a la escuela y seguís escuchando esto como normal. Y bueno, si es lo que nos enseñaron de chica en la escuela, nos enseñaron que decir el hombre estaba refiriéndote a la raza humana, ¿no? Bastaba con decir el hombre. Pero después los movimientos de mujeres especialmente han hecho todo una deconstrucción de esta forma de mirar a la raza humana, ¿no? Y han denunciado, y hemos denunciado, el daño terrible que nos causa. Y el hecho de que hayan víctimas de violencia familiar, ellas son las que denuncian. Su existencia es la denuncia de que esta forma de organizarnos, de ver la vida, de vernos como persona, va mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir así? ¿O vamos a hacer algo? Acá no es que esta Wanda murió quemada porque este hombre tenía un problema. Sí, más allá de lo personal de este hombre. Bueno, ella murió quemada porque ella tenía un rol de mujer, ¿no? Que siempre cree, que siempre espera, ¿no? Y el varón tenía un rol que es el que siempre decide qué va a hacer con ella. Y todo esto vuelvo a repetir, y lo voy a repetir una y miles de veces, ¿no? Todo esto es a causa de que todavía, ¿no?, nos quedamos ahí conservando las costumbres. Conservando, porque eso nos hace sentir seguras, porque cuestionar es muy difícil, porque nadie te va a dar apoyo, ¿no? Cuando sí que te van a apoyar, pero a veces no, a veces sí, a veces no, en algunos casos van a ser menos, ¿no? En otros casos más. La cuestión es que va a ser difícil, sí, tomar esta postura de cuestionar. Y es la soledad también, encontrarse con la soledad, cuestionar, ¿no? Claro, sí. Porque ya el entorno, ¿no?, o el grupo ya se cierra, ¿no? Ya no, bueno, encontrarse que no podés hacer, porque vas a cuestionar ciertas cosas en ciertos lugares, no vas a poder hacer las mismas cosas de siempre o estar con los mismos grupos de siempre, porque bueno, vas a ser siempre señalada como algo que no es del común, ¿no? Uh-huh. Es ser diferente. Sí. Bueno, esa diferencia te trae esta soledad. Uh-huh. Sentirse aislada por cuando uno conoce. Pero después al acercarse a personas que piensan como una, ¿no?, va encontrando la fuerza y, bueno, va a ir haciendo más vínculos y más redes, ¿no?, que sostengan esa nueva mujer, ¿no? Uh-huh. Yo volviendo quizás un poco más a esto del rol del que juegan los maestros, uh-huh, los profesores, anoche... no sé por qué empezó en la universidad, en el curso. Bueno, salió que empezamos a hablar de esto de la violencia familiar. Y una chica agarre dice que conocía a un hombre violento, ¿no? Una persona que había quemado vivo a sus hijos y a su mujer. Después de matarlas, prendió fuego la casa y los incendió adentro. Y que ahora él lo veía que él estaba llorando porque los extrañaba. Uh-huh. Y sé que ella no podía creer que a esa persona se la tenga que dejar sola. O sea, ¿y cuántas mujeres hay que pegan a los varones, ¿no? Uh-huh. Y las profesoras del otro lado, y sí, es verdad, hay un montón de mujeres que pegan. ¿Y los hombres? ¿Qué hacemos con los hombres? Eso, ¿los hombres no tienen un lugar para hablar? ¿Qué hacemos con estos hombres que se... que se arrepienten, ¿no? Uh-huh. Y es verdad, porque el poder que tienen, ¿no?, esas profesoras, el poder en todo, y todos, el equipo de profesores, ¿no?, porque es un equipo, todos ahí apoyando, es verdad, el hombre violento que... No, esto que vos decías, esto que... Claro, porque ellas no lo pueden ver, porque se tienen que cuestionar ellas por dentro, andás a ver, ¿no? Cada una tiene una historia, por más que uno sea profesora, no es dueña de la verdad. No es dueña de la verdad, y tampoco por ser profesora uno dice, bueno, es perfecta, ella tiene, una vida genial. Una vida genial, uh-huh. Con esos valores, uh-huh. Que siempre se pone, ¿viste? O sea, esa es la jerarquía, bueno, estamos acostumbrados, porque ese es el sistema, así funciona, ¿no? Siempre hay uno que sabe más, o que es el modelo, ¿no? Que está ahí arriba, y que, bueno, las cosas no le llegan. A mí me llegan nomás porque yo soy, soy una estúpida, porque no leí, nunca fui a la escuela, no estudié, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Sí, tenemos la costumbre de mirarnos así, ¿no? Mirarnos nosotras. Y al que sabe, o sea, al que tiene un título, una profesión, mirarlo como, bueno, como que tiene una vida re bien también, ¿no? Y yo digo, ¿cómo permiten que pasen estas cosas, que digan estas cosas? O sea, que diga que una persona, ¿y ahora qué hacemos con este hombre que mató a todos sus hijos, a su mujer, ayudarlo, y encendió la casa? Y ahora está llorando porque los extraña. ¿De qué estamos hablando? O sea, encima nosotros como, estudiando trabajo social, o sea, me parece que más que una ayuda a un trabajador social necesita la ayuda de un psiquiatra, ¿no? Uh-huh. Y estar planteando eso en la universidad me parece... Y en todo caso que haría ese planteo, sino que, bueno, en todo caso que él busque eso, a mí no me importa. Lo que me va a importar es cómo está la mujer, cómo están los hijos, dónde están viviendo, por qué se tuvieron que ir de su casa, qué feo es estar lejos de su casa, exacto, de su cama, de sus cosas. Exacto. Qué horrible la situación en que ella debe estar pasando, uh-huh, ¿no? Con todo el dolor de que encima, bueno, la persona que amaba, que ella, viste, quería, que encima igualmente, te golpee. Igualmente, este hombre los asesinó, o sea, ¿me entendés? Uh-huh. Los asesinó, claro. Están muertos, mató a toda su familia, ¿no? Y para mí sí que, ¿no?, que tendrían una ayuda psiquiátrica, más que nada, porque... es decir, ¿cómo vas a olvidarte que es decir matar a un ser humano? Pero mira, quiero volver otra vez a la escena esa que vos nos decías recién, de cuando profesoras y alumnos y alumnas intervenían así de esta manera, ¿no? Ay, pero hay hombres que son víctimas de mujeres y eso que estas personas están diciendo no es nuevo. No es que ellas tuvieron que romper algo para decir esto. Esto es lo que se dijo siempre. Siempre. Yo me acuerdo de mi mamá, que me decía, cuando tenía que ir a misa, ¿no?, me decía, bien, una mujer buena va a la misa, ¿viste?, con los botones cerrados hasta el cuello, porque no hay que provocar al cura. O sea... Es siempre igual sabemos que la culpa, ¿viste?, está la mujer, es la que provoca. Uh-huh. Vos fíjate, si vas nada más a la Biblia, cómo relata la creación del universo, ¿no?, y la creación del ser humano, el hombre, la mujer, ¿viste? Ahí nomás Eva, toda la culpa. Lo que están diciendo estas personas, no sé, que piensan que descubrieron algo, no, repiten nada más. Eso es conservar, esto es ser conservadoras. Es decir, no. La cosa es por acá, miren. Yo voy por acá porque voy segura. Porque si yo digo, pobre el varón, bueno, mataron a la mujer. Ay, pobre varón, lo que debe estar sufriendo que la mató. ¿No? Si digo eso... ¿Quién se va a oponer a lo que yo digo? ¿Quién va a ir contra de mí? Nadie. Había en una época, cuando recién empezaba en violencia, me tuve la suerte de que unas compañeras me prestaron un libro que era En busca de sentido. Bueno, este psicólogo norteamericano, que había hecho todo un... bueno, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en un campo de concentración, ¿no? Entonces, él hizo toda una investigación de cómo se porta la gente en un campo de concentración y cómo es que las personas lo que hacemos, ¿no? Cuando no tenemos libertad, lo que hacemos es sobrevivir, es buscar de qué manera voy a sobrevivir a esto, ¿eh? Y nos acomodamos con quién nos va a salvar. Y en la vida es así, en la vida es así. Cuanto más miedo tenés, cuanto por ahí menos herramientas tenés, más buscas con quién te vas a acomodar para salvarte, ¿no? Y eso no es el ejercicio de la libertad. Y para pensar en una vida diferente, y para cuestionar la vida, y para crear una vida diferente, lo que tenés que tener es un ejercicio de la libertad, ¿eh? Tenés que atreverte a la libertad, y la libertad es eso que decíamos, ¿no? Es encontrarte con la soledad, ¿viste? Encontrarte con la cara más fea que te va a poner tu profesora o la mayoría de los profesores o las alumnas, ¿no? Es encontrarse con eso. Y bueno, así que, bueno, esto ha sido más o menos un homenaje, ¿no? A todas las maestras que están en la educación, educando, a los chicos, un homenaje muy desde el corazón y con todo el amor, con todo el amor, porque el amor convierte en milagro, en oro el barro, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece que no tenemos que perder la confianza en que podemos vivir mejores, en que podemos llegar a un momento en que ya no digamos que hay Wanda, ¿eh? ¿Viste? Que ya no tengamos la... no sé si me estoy expresando bien. Ya no tengamos las noticias estas horribles de que hay mujeres que las matan en frente de sus hijos, ¿no? Que tenemos que creer en eso. Y que las personas, en vez de discutir esto, discutan... pero los hombres, las mujeres también le pegan a los hombres, ¿no? Que siempre terminan cayendo en eso y nunca se discute lo que realmente se tiene que discutir y lo que realmente se tiene que hablar, ¿no? Igualmente vamos a seguir a lo largo del programa hablando sobre esto, que es muy muy importante. Vamos a un tema, pero antes te paso el número de teléfono, que es el 1566 90 50 02, y cuando vengamos voy a leer un mensajito que nos llegó. Estimados padres de familia, hoy nos hemos reunido para conversar sobre las actividades del año. Un momento, profesora. ¿Se olvidó de nosotras? ¿Y cómo dice? Que nosotras no somos padres, somos madres de familia. ¡Esa me parece bonita! Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio en este armario. Bueno, continuamos en Viejas Brujas y nos mandaron un mensajito. Dice: hola brujas, soy su vecino. Nos mandan unos saludos para Franco de los Progenitores y a los chicos del barrio, porfa. Un saludo para ellos. Gracias. Sí, sí, muchos saludos y muchos cariños y qué bueno que estén escuchando esto porque ellos van a ser, bueno, desde ahora, ¿no? Ya lo son, personas diferentes que no van a resolver sus problemas así con violencia. Bueno, acá tengo media sanción para el infanticidio. Uh-huh. Esto es, si la norma se aprueba, podría reducir la condena de Romina Tejerina. Después de más de 4 horas del debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para restablecer la figura legal de infanticidio en el Código Penal, que busca atenuar las condenas para las madres que maten a sus hijos bajo la influencia del Estado puerperal. La aprobación de la iniciativa, que ahora debe ser tratada por el Senado, podría ser determinante para el caso de Romina Tejerina, condenada a 14 años de prisión por matar a su beba recién nacida por aplicación de la ley más benigna. El texto aprobado en la madrugada de ayer incorpora el artículo 81 del Código Penal el siguiente inciso: se impondrá prisión de 6 meses a 3 años a la madre que matara a su hijo durante o luego del nacimiento, mientras se encontrare bajo la influencia del Estado puerperal. La norma no precisa la duración de este periodo después del parto, por lo que la aplicación de esta figura quedará librada a la interpretación de los jueces. La diputada Diana Conti, de Frente para la Victoria, autora del proyecto aprobado, explicó a Página 12 que la frase "durante el nacimiento", durante el nacimiento o luego, remite al momento inmediato posterior al parto. Es así, aunque no les guste a los integrantes de los movimientos. Dice, no sé por qué dice eso, dijo y argumentó: las mujeres que rechazan a su hijo y lo matan bajo ese estado lo hacen en el momento del parto o poco después. No llegan siquiera a alimentarlo, cuando le da la teta ya comienza a aceptarlo. En cambio, la diputada Cecilia Merchán, de Libres del Sur, que también apoyó el proyecto, afirmó que el puerperio se prolonga durante 40 días después del parto, aunque admitió que en la gran mayoría de los casos estos hechos se producen casi instantáneamente con el nacimiento. La iniciativa, que recibió media sanción con 170 votos afirmativos, 29 negativos y 9 abstenciones, tiene como antecedentes el caso de Romina Tejerina, quien cumple la pena de prisión por haber matado a su beba concebida como consecuencia de una violación. En el debate se notó un recorte transversal en varios de los bloques. El oficialismo respaldó el dictamen de mayoría, al igual que la diputada Fernanda Gil Lozano, de la coalición cívica. En este dictamen se explica que el puerperio debe generar un estado de psicosis parecida a la emoción violenta para ser considerado como un atenuante, según explicó Conti. La propuesta toma en cuenta la zona cultural y social de la mujer que atraviesa esa situación. La mayoría de los episodios de infanticidio se registraron en el interior del país. En tanto, la diputada Patricia Bullrich, también de la coalición cívica, firmó un proyecto alternativo con las peronistas federales Natalia Gambaro y Gladys González, que tuvo el apoyo de la covista Cynthia Houghton. Bullrich cuestionó la propuesta de la mayoría y dijo que plantea un auténtico permiso para matar, un auténtico permiso para matar. Reconoció también que es verdad que el infanticidio exista, pero en otras condiciones históricas. En nuestro dictamen se debe entender el estado puerperal como un trastorno de conciencia, dijo Bullrich, y tomó como ejemplo la normativa española que establece una pena de 3 a 8 años de prisión para este tipo de casos. Su compañero de bloque, Juan Carlos Vega, en cambio, planteó una opción intermedia que contempla las mismas penas que el de la mayoría, pero fijaba el periodo de puerperio en 8 días como máximo, según el derecho penal comparado. La figura del infanticidio formaba parte del Código Penal hasta 1994, cuando fue eliminada. A partir de entonces, los casos como el de Tejerina, en lugar de recibir una pena atenuada, son considerados como homicidios agravados por el vínculo, lo que implica una pena de prisión perpetua, y de la única forma en que la justicia puede dar una escala de penas de entre 8 y 25 años de cárcel es si se comprueba que hubo atenuantes. Romina Tejerina, recordamos que bueno, ella fue violada por un vecino, que no lo denunció y no lo contó a nadie, ¿no? Lo sucedió por miedo y por vergüenza. Ella ocultó su embarazo junto con su humillación, ¿no? El 23 de febrero del 2003 se encontró sola ante el parto prematuro en el baño de su casa, y en medio de la locura y la soledad mató, ¿no?, al bebé, ¿no?, que ella tuvo. En el proceso judicial se la investigó a ella. El violador solo estuvo preso 23 días. Como todas las víctimas de violencia sexual, más si son jóvenes y pobres, fue señalada, sospechada y culpabilizada, ¿no? Y ya está ahí. Si se llega a aprobar esta ley, ella, Romina Tejerina, estaría en libertad. Qué bueno, sí. Hasta ahora tiene libertad condicional. Que está estudiando. Principio de viejas brujas del año, nosotros estuvimos, pasamos una grabación de ella. Claro. Así que bueno, ¿no? Hay media sanción ya. Sí, igual esta, ¿cómo es Bullrich? ¿Cómo es el nombre de ella? De Pila. Bueno, ella está igual. Patricia. Es una facha, una mina de derecha. O sea, ya todas las viejas brujas la deben conocer. Los programas, por ejemplo, qué sé yo, más populares como TVR, 678, siempre la han sabido escrachar a ella, ¿no? Que es una mina que bueno, defiende los intereses de los capitalistas, ¿no? Y bueno, ella estuvo en el gobierno de Menem y en todo lo que fue el gobierno de la Rúa, ¿no? Y bueno, ella es una de las que cortaría el presupuesto para educación, para salud, ¿no? Bueno, y de hecho lo hizo su gobierno en su momento. O sea, ella es una mina que, bueno, ¿qué podemos esperar? ¿No? Es una sometida, ¿no? Que no se reconoce como mujer. Sí, que no se reconoce como mujer. La típica que hace todo lo que se pide en esos lugares de donde están las mujeres, políticos, donde se le pide su grupo de varones, ¿no? Todo lo que se le pide que cumpla la mujer en esos lugares, en esos roles políticos, ¿no? Hasta terminan hablando como varones y terminan teniendo los gestos de los varones y teniendo las palabras de ellos, ¿no? Claro. ¿Y de qué varones, no? Varones poderosos que dominan y que se meten. Que están, claro. Que oprimen. Que dominan estando en la iglesia, ¿no? Bueno, y son grandes capitalistas, bueno. Sí, por eso dominan, ¿no? Claro. Y estas mujeres que muchas veces se la dan de feministas, ¿no? Porque, bueno, porque tienen una profesión, porque, bueno, están en un trabajo público, como funcionaria, ¿sí? Y sin embargo, cuando las escuchas hablar, sí te das cuenta que no. Que no lo son, que nada más que siguen el modelo del varón. Porque a veces la mujer dice, yo soy liberada, porque dejé de pensar en mis hijos, pienso en mi mamá, ponele, ¿viste? Y ya por eso se cree liberada, ¿no? Uh-huh. O estas mujeres que dicen, ay, no, yo soy liberada, yo soy una funcionaria, no, uh-huh, no voy a trabajar, ponele, qué sé yo, en trabajos de que son típicos de mujeres. ¿Mm? Pero sin embargo no es así el feminismo. ¿Mm? Porque me parece que es ahora el momento en que se da la oportunidad de debatir esta ley y de promover esta ley, ¿no? Que cuando una mujer que se da de liberada tendría que pensar en liberar a otras mujeres. ¿Mm? Uh-huh. Y y sabés, porque todas las mujeres sabemos, si no es por personalmente, ¿no?, una vivencia personal, es porque sabemos de otras mujeres que cuando se tiene familia no siempre estás bien en esos momentos, y menos cuando tenés un embarazo en el que sufriste un montón, ¿eh? Porque sabemos que las mujeres sufren mucha violencia en su embarazo, ¿eh? Algunas mujeres que lamentablemente conviven con hombres muy violentos, es cuando más violencia él ejerce sobre ella. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, una mujer que sufre violencia, ponele, en los embarazos, de todo tipo, ¿no? Vamos a ver algo simple. Ella le va creciendo la panza. Y él empieza a mirar a otras, o continúa mirando a otras chicas, pero esta vez ella se siente más herida, porque dice, ay, ya no estoy linda, mira, tengo mucha panza, ¿no? Y él, aunque se da cuenta que esto le hace mal a ella, ¿qué hace? Sigue mirando a otras mujeres. ¿Mm? Uh-huh. Y entonces ella lleva un embarazo así. ¿Cómo va a llegar al final del embarazo? Mal. Llegar mal, ¿no? Y en ese momento donde las mujeres que tuvieron hijos, hijas, o las mujeres que ayudaron a otras, ¿no?, saben lo que es ese momento en que se junta la vida y la muerte, ¿no? Se rompe la normalidad, ¿eh? En que vos no tenés de qué agarrarte, ¿eh? Ese momento, ¿viste?, en que unas reaccionan de una manera y otras reaccionan de otra manera, ¿eh? Ese momento que unas por ahí le dan todo el cuidado a su bebé y otras no pueden, porque bueno, no les sale la leche, porque están muy doloridas, ¿eh? Y tantas otras situaciones. Por eso digo, una mujer, una funcionaria pública, que en el momento que nunca se hace se promueve tanto leyes a favor de la mujer, ¿no?, como esto, y va a ser una mujer la que diga qué falta que hace, no hace ninguna falta que ella, ¿no? Si ya van a haber algunos otros varones que lo van a decir, ¿no? ¿No será lo más, digo, lo que una más espera en la sociedad, que esta funcionaria ponga todo su esfuerzo para aprovechar esta oportunidad y liberarnos? Uh-huh. A mí me pasó contar, ¿no?, lo que le había pasado a Tejerina, que muchos sorprendidos me miraran y me dijeran, ¿está libre el violador? ¿Cómo sigue libre el violador?, ¿no? Y bueno, y sigue libre el violador, esa persona, ese vecino que la violó a Romina Tejerina. Claro, porque no le creyeron, ¿no? Como le pasa a todas las mujeres, un montón de casos, no le creyeron a Romina que él había sido, que ella sí había sido violada. Uh-huh. ¿No? O sea, priorizaron lo que él dijo, o sea, las declaraciones de él, que él dijo que no, que había sido consentida, te había dicho, la relación. Y claro, es terrible, ¿no? Pero bueno, también tenemos a Wanda, ¿no?, asesinada, y con un tipo que está diciendo que fue un accidente, y ves a abogados y a jueces diciendo que, bueno, fue con un con un cigarrillo, ¿no? Que se prendió fuego, que se le cayó alcohol sin querer y se prendió fuego. O sea, todo responde a algo, ¿no? Que uh-huh. la mujer siempre es la que está en sospecha, la mujer siempre es la culpable, sí, es algo hizo, ¿no? Uh-huh. Ese es el fondo, mensaje. Claro. Y el fondo de la cuestión, ¿eh? Que acá la que tiene que probar es ella. Porque ella, uh-huh. sí, puede estar ahí toda quemada, pero algo, ¿no? Algo habrá hecho para que el pobre hombre este, ¿no? Que ahora está mal, le haga lo que le hizo, ¿no? Y mira, estaba en un grupo de mujeres, ¿no? Y una de las mujeres contaba, bueno, sobre un taller que había dado en una comisaría, ¿no? Y decía, ¿saben cuál es la pregunta que me hicieron? ¿Cuánto que no adivina? Jugaba un poco con nosotras, ¿eh? Y bueno, y le dijimos, si los hombres, ¿cuántos hombres eran golpeados por las mujeres? Siempre sale eso, sí. Que vos decís, en todas las reuniones, ¿no? O sea, trabajan de, estamos preocupados por los varones. Pero es mentira, ¿eh? Es mentira que están preocupados por los varones. No están preocupados por los varones, por las mujeres, ni por los niños, ¿eh? Porque al seguir haciendo estas mismas preguntas, que no llevan a nada, uh-huh. ¿no? Porque esta compañera le dijo, mira, eso no me lo preguntes a mí, pregúntaselo a quienes se ocupan de las problemáticas de varones. Yo me ocupo de problemáticas de mujeres, ¿no? Estuvo muy bien ella en contestarle esto. Porque tiene que haber un cambio de actitud para que estas cosas, para que esto, porque si no, vamos a tener muchas, muchas leyes, ¿no? Y los problemas van a estar ahí, ¿eh? Porque tienen que cambiar las prácticas en la sociedad, ¿eh? Bueno, porque las leyes salen para resguardar las prácticas, ¿no? Pero entonces vamos a empezar a llenar las cárceles, ¿no? Uh-huh. Y pero si no cambiamos, tenemos que cambiar de actitud desde ya, de ahora, ya tenemos que empezar hacer cambios. ¿Sabes que se me vino algo a la mente cuando vos me dijiste, planteabas esto? Porque también salió esto de que el porcentaje de mujeres que le pega a los varones es muy bajo. Uh-huh. Y saltaron a decir, ¿no? Es porque los varones no se animan a hacer la denuncia. ¿Sabes uh-huh. qué vergüenza acercarte y decir que tu mujer te pegó? Claro, ¿no? Es una barbaridad, porque si uno habla... me sí, parece bueno mismo, exactamente, o sea, uh-huh. estamos hablando de un porcentaje bajísimo, uh-huh. estamos hablando de un porcentaje. ¿Quién hace ese porcentaje? Sí, sí, ¿no? Sí. Y... No, yo, por ejemplo, en mi barrio, la mayoría, o sea, no es la mayoría, sino que yo veo que son todas mujeres las que sufren, las que se tienen que ir de su casa con los chiquitos, las que andan con los ojos moreteados. Uh-huh. Moreteados, son mujeres, todas mujeres, uh-huh. las que veo. Es mirar alrededor, no es solamente esperar un porcentaje, sino que vos, vieja bruja, te pones ahí, ahora estás escuchando y se te vendrán a la mente un montón de casos ahí cercanos, tu hermana, tu prima, tu tía, ¿no? Uh-huh. Tu mamá, vos, uh-huh. ¿no? Están ahí alrededor esos los porcentajes, ¿no? Uh-huh. Los números que se sacan. Y con esto de la ley que vos decís, Cecilia, eso sería un cambio revolucionario que vos estás diciendo, porque uh-huh. la ley, bueno, las leyes vendrían a ser el reformismo, ¿no? O sea, modificamos, pero no vemos, vos me hiciste ver esto, de que no vemos, claro, si a Romina Tejerina tuviéramos otra sociedad, ¿no? No sé, a Romina Tejerina se la hubiera creído desde un principio, o sea, esta ley no existiría si se tuviera en cuenta lo que sufre una mujer, ¿no? La violencia que sufre en el embarazo, que la lleva sí. a hacer eso, no existiría esta ley, uh-huh. no tendría por qué estar. Entonces, como uh-huh. vos decís, nosotros, bueno, siguen saliendo leyes y vamos a llenar las cárceles y no vamos a ver, o sea, es un parche y no vemos lo que hay por atrás, ¿no? O sea, uh-huh. la profundidad del tema. Sí. ¿No? Nos limitamos uh-huh. a ver solamente eso, bueno. listo, ir a la cárcel o no. Depende. Claro, sí, sí, la palabra de la mujer tuviese un valor social, la palabra de la mujer. Eso hasta ahora no pasa, ¿no? Y lo mismo, yo, esta cuestión de que aparezca, mató a su hijo, ¿no? ¿Qué hijo? ¿Qué es hijo, no? Bueno, capaz en el diccionario, qué sé yo lo que dirá, pero un hijo no lo siente, no hay madres que, qué sé yo, que alquilan el vientre, ¿no? Y no lo ven como su hijo, ¿no? Es eso de la maternidad también, ¿viste? O sea, porque ella parió, o sea, claro, ya es su hijo. Ella mató a su hijo, pero si ella nunca lo vio... El mandato de la maternidad. El mandato de la maternidad, mujer. Sí. Mm. Si ella nunca lo vio como su hijo. Bueno. ¿Vos te pensás que si ella hubiera visto su hijo, hubiera esperado, acá ponen, lo hubiera deseado y lo hubiera esperado en la panza? Y todo, las mujeres, las viejas brujas, todos sabemos cuando esperamos y deseamos un hijo, ¿no? Y lo tenemos y están los 9 meses y le buscamos el nombre y vemos la ropita y todo lo demás... ¿Hubiera matado? O sea, no es su hijo. No, no es su hijo, no lo sintió su hijo. No, fue terrible. Ella sentía que su vida se terminaba, que era terrible, era una pesadilla lo que ella estaba viviendo y pobre, ella sola, tener que guardarse todo eso para ella, no poder contarlo, no poder charlarlo en algún lugar, ¿no? Y hay mujeres que son muy todos los días una tortura, ese torturador, ese violador que la torturó todos esos meses. La siguió torturando, ¿no? Hay mujeres con mucha dignidad, ¿eh? Y que cuántos que debemos a estas mujeres, porque mira que tenés que ser libre, ¿no? Para decir no, para darte cuenta, porque ella pudo ver el horror que se cometía sobre su cuerpo, ¿eh? Lo pudo ver y no lo soportó. Cuando te digo que por lo general una mujer, bueno, si hasta esta altura, ¿no? Si quedaba embarazada, y bueno, ¿qué va a hacer? Es así, la vida es así. Es lo que nos enseñaban siempre, ¿no? La vida es así. ¿Y por qué la vida tiene que ser tan dañina? Si es lo más lindo que tenemos, ¿no? ¿Por qué tiene que ser tan dañina, tan cruel con nosotros? ¿Por qué la vida no nos puede dar todas las satisfacciones que nosotros esperamos? Necesitamos, aparte, porque los seres humanos necesitamos de la felicidad. Así que, bueno, estas son las mujeres libres y nosotras tenemos que copiar a estas mujeres libres, a estas mujeres que son dignas. Nosotras también nos tenemos que poner a pensar en nuestras casas: ¿hasta dónde me someto? ¿Hasta dónde estoy aceptando nada más que por aceptar? Porque es una costumbre, nada más. ¿Esto realmente me hace feliz o no? Bueno, vamos a un tema musical y ya continuamos. Sus ojos, la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. Santa Tejerina tiene la risa escondida en el medio de de pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Santa Tejerina

que falleció el 21 de febrero con el 50% de su cuerpo quemado durante una confusa pelea con su esposo. El músico de callejeros Eduardo Vázquez. Bueno, en Goya Corrientes, Alejandra Romero, de 38 años, permanece internada con el 40% de su cuerpo quemado durante una disputa con su marido. Una disputa, era nada más. Y en las últimas dos semanas, en La Plata y Salta, las víctimas fatales por quemaduras provocadas por sus parejas fueron Fátima Catán, de 24 años, embarazada, y Jorgelina López, de 29 años. Familiares de Dora Coronel dijeron que Silvana Viva, Dora Coronel es la que ahora está internada ella, el último caso que se registra, dijeron que Silvana Viva, de 28 años, compró una botella de alcohol, roció el cuerpo de la mujer y prendió fuego con su encendedor. La mujer fue hallada desnuda en su casa bajo el agua de la ducha. Según la familia, el hijo de la pareja de 6 años contó que antes de quemar a su mamá, el agresor la golpeó y amenazó de muerte. Dora sufrió graves heridas en el rostro, torso y brazos y quedó internada en el hospital Lucio Meléndez de Adrogué. La madre y las hermanas de la víctima dijeron que la pareja se casó hace 8 años, pero que en 2 oportunidades se había separado, la última hasta hace menos de un mes, debido a las agresiones perpetradas por el esposo, llamado Silvano Viva. Los familiares contaron que ella realizó 2 veces la denuncia contra su esposo ante la policía de violencia física. Mira vos. Viste cómo pone, ¿no? Que lo de pelea, ¿no? Otra palabra más, dijiste vos. Disputa. Donde, bueno. Una confusa pelea, una disputa. Eso como que normaliza, como es que te da la sensación de que lo que te están circunstancias relatando... Circunstancias dudosas también, ¿no? Como que es una situación normal, ¿no? Lo que tenemos siempre como normal, aprendido como normal, que las parejas se pelean, ¿no? No sé, creo que hay que buscar palabras, hay que rebuscársela y encontrar palabras que realmente digan lo que uno quiere decir. Porque pelear, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo es? Una pareja se pelea. No queda claro. Una pareja tiene discusiones. Tiene discusiones sobre qué puede discutir una pareja. Sobre proyectos. Nuevos proyectos que van a empezar. Ponerle que tienen que ver con ellas, con la casa, con los hijos, incluso con su país también, ¿no? Y entonces estas discusiones, ¿a qué pueden llevar a una pareja que tiene una buena comunicación y que se respeta mutuamente y que el varón ve que su mujer tiene derecho a discutir, tiene derecho a no estar de acuerdo con él, que su mujer tiene derecho a plantearle cosas nuevas que él ni se lo imaginaba, que su mujer tiene derecho a cuestionarlo, ¿no? Su mujer tiene derecho a decir lo que vos hacés o lo que hiciste o lo que estás haciendo no me gusta, tiene derecho a hacer esas cosas. Además está decir que el hombre también lo tiene, pero el hombre siempre lo tuvo, ¿no? Y bueno, eso sería una discusión, ¿no? Eso sería lo que entre adultos, cuando no estamos de acuerdo, tendríamos que hacer. ¿Qué tendríamos que hacer los adultos? Discutir, hablar, ¿no? Ponernos de acuerdo o no. Y si no nos ponemos de acuerdo, bueno, pondremos nueva fecha para seguir discutiendo. ¿Viste? Ahora, una pelea. Pelea, como que tendremos que buscar en el diccionario que es pelea, ¿no? Pelea. Me parece que no pega con una pareja que se ama, que ha decidido vivir junta su vida, ¿no? no pega con una pareja. Y cuando te ponen en estos casos, lo que están haciendo es igualar la posición entre varón y mujer. Claro, como, ¿eh? como una pelea de boxeo, los dos son iguales, pelea, ¿no? Como que viene de ahí. Y entonces iguala, la palabra pelea, como está diciendo, es iguala la posición. Claro, de una mujer de la otra. Y que en este caso, vos fíjate que la mujer no tiene en realidad la misma el mismo lugar que el varón para lo que nosotros pensamos. Porque nosotros, pónganse la mano en el corazón, cuando se ponen a pensar en que llega un varón a la casa y le dice a la mujer, tráeme la ropa que me voy a bañar. Pónganse a pensar, bien así, sinceramente. Ella le dice que no. ¿Qué pensamos todos? Que ella es una mala mujer, porque el varón llegó a la casa, le pidió la ropa y ella no cumplió con su obligación, ¿no? El varón llegó a la casa, seguramente un varón que llega de hacer una actividad que tiene que ver con la economía de la familia. Y ella, la función de ella es cuidar esas cosas. Entonces, de ahí podemos deducir que esta mujer no tiene el mismo lugar que el varón. Ni esta, ni ninguna mujer tiene el mismo lugar que el varón. Para que podamos decir, ellos pelearon, ponerlos de igual a igual. No, y menos en este caso, donde ella ha sido quemada, o en los casos en que ella es golpeada, o en los casos en que ella es asesinada de cualquier manera, como ya conocemos. Así que, ¿por qué no hacemos un ejercicio de empezar a cuestionar eso? ¿No? Que es verdad que estamos luchando para tener el mismo lugar las mujeres, que luchamos y luchamos, y qué vergüenza, ¿no? Porque luchamos para tener el mismo lugar que ese hombre que dice que nos ama, pero que se lava las manos en la mayoría de las situaciones en que él tendría que procurar que ese lugar de igualdad no se rompa de ninguna manera, igual que lo procuramos nosotras, pero que no está el lugar de igualdad entre el hombre y la mujer, no está, y en la mayoría de los casos la mujer no está. Hoy, en el discurso este que les digo, hoy es el día del maestro, la mujer no está, por más que digan que tenemos que suponer que la mujer está, no está. Entonces hagamos el esfuerzo, así, porque si no cambiamos nuestras prácticas, vamos a seguir relatando la historia de pobres mujeres como esta hasta el cansancio, ¿no? Y no se puede seguir relatando así, porque viste que son medios loquitos, no se enteran que esto ya ha sucedido, de otros casos de varones que le han hecho esto a la mujer. No sé si ellos también no se quieren parecer o pasar a ser populares, o no sé. Sé que hay, de fondo. Es preocupante, ¿no? Es preocupante. Bueno, doloroso, la verdad que son temas muy muy dolorosos, y uno se cansa también, porque vas por la vida viendo cómo se repiten los hechos, y bueno, y actúa el juez, y esperamos a que se haga el proceso, ¿no? Y hay que ver quién fue el culpable, y hay que ver, y sí, este hombre va a ir preso, se va a curar, va a salir, ¿no? Va a tener posibilidades, muchas posibilidades de seguir su vida, ¿no? De llevar adelante una profesión, un oficio, lo que quiera, de ir al mar y sentir el aire del mar, y de ir a la montaña. Ella no. Para ella se acabaron todas las posibilidades. Estamos delante de una situación que es muy, muy dolorosa. Y después hablan también de solidaridad, y de que les importan los seres humanos, y que los seres humanos somos todos iguales ante Dios, y todas estas cuestiones. Digo, ¿De dónde viene todo esto? Porque uno abre los diarios y se encuentra con un montón de víctimas. Hay que cambiar la forma de vivir en nuestras casas, nosotras. Tenemos que hablar estas cosas primero de frente con ese varón, ¿no? Que siempre se la rebusca para hacernos sentirnos inferior, equivocadas, que estamos histéricas, que estamos alteradas, que no entendemos. Ay, no entiendo, no entiendo. Pasan años al lado nuestro, escuchando nuestros discursos, pero cuando le hacemos un cuestionamiento, ellos nos dicen, no entiendo, no sé a qué te estás refiriendo, no sé por dónde viene la cuestión, y nos conocemos bien, y entonces la mujer sigue en ese rol, ¿no?, de histérica. Y entonces cambiemos nuestras prácticas, cambiemos ahí en casa, digámosle a nuestros hijos cómo son las cosas realmente. Digámosle que todo es un invento, que el hombre es superior a la mujer y que la mujer se tiene que quedar en casa porque es peligroso salir, porque la mujer no puede trabajar, porque no hay tantos trabajos para las mujeres. La sociedad se inventó así. Se inventó así porque es una forma en que la sociedad pensó sobre todo su economía. Y es mucho más productivo que la mujer que tiene un útero, que tiene 9 meses de embarazo, ¿no?, que se quede en su casa, que lave, planche, cuide a los chicos. Es mucho más productivo que pensar la sociedad de otra manera, ¿no? Aparte que es mucho más productivo que esa mujer que tiene un útero y que va a tener seres humanos, de ahí que el día de mañana van a ser trabajadores, profesores, ¿no?, gente que va a servir a la economía de la sociedad, esté bien controladito y cuidadito para que se ajuste a las pautas, a las normas que quienes manejan el sistema, ¿no?, que son siempre poderosos, gente de mucho dinero, lamentablemente, ¿no?, el dinero, la acumulación de dinero las personas le da mucho poder a las personas para decidir, para tener voz y voto, ¿no? Y bueno, que las cosas no son tan un cuentito, ¿no?, que surgieron así porque sí nomás, que de fondo hay un plan económico que favorece a algunos pocos, algunos pocos, con un discurso que en el que no aparece la mujer. Y a ese discurso, muchas mujeres, haciéndose como que ellas son mujeres liberadas, ¿no?, se suman a ese discurso. Cuando copian ese discurso, el hombre la siente más, ¿cómo te voy a decir? La siente que ahora es capaz, ¿no?, cuando copia el discurso del varón. Nosotras en nuestras casas no copiamos ningún discurso, somos pobres, somos del barrio, estamos siempre preocupadas por nuestros hijos, por nuestras hijas, por qué van a comer, qué se van a vestir. Nuestro discurso es femenino, ¿no?, es de mujeres. Y nos tenemos que encima enfrentar, y yo veo, ¿no?, casos, mujeres que se tienen que enfrentar con ese varón, y que agallas, ¿no?, para gritarle cosas al varón que la está golpeando, mientras ella le grita sus verdades, y él trata de callarla con palabras terribles, humillantes, como que estás loca, como que sos una histérica, como que no sabes lo que decís, y muchas más que todas sabemos cuáles son. Bueno, vamos a un tema y ya volvemos con más Viejas Brujas. Mamá sabe bien, perdí una batalla.

por la equidad de género y contra la violencia. Ministerio de Salud de la Nación. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer. Continuamos en Viejas Brujas. Bueno, voy a leer un informe que lo hizo la Casa del Encuentro, un informe de una investigación de femicidios en Argentina, que va del 1 de enero al 30 de junio del 2010. Estos datos corresponden al informe de investigación de femicidios en Argentina, que abarca el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2010, y han sido recopilados de las agencias informativas TELAN, IDIN y 120 diarios de distribución nacional y o provincial, así como el seguimiento de cada caso en los medios. Femicidio. El término femicidio es político. Es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. El concepto femicidio fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russen ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres en Bruselas. Femicidio vinculado. Desde el área de investigación de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, desarrollamos el término femicidio vinculado, partiendo del análisis de las acciones del femicida para consumar su fin, matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación. En esta definición se registran dos categorías. A. Personas que fueron asesinadas por el femicida al intentar impedir el femicidio o que quedaron atrapadas en la línea de fuego. Y B. Personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad. En el presente informe de investigación de femicidios en Argentina, que abarca el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2010, se registran 126 femicidios y 126 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. 126, ya lo veo. Uh-huh. Bueno, voy a leer un par, ¿no? Porque son... Uh-huh. Bueno, enero del 2010 se registran 24 femicidios, 23 femicidios y un femicidio vinculado de mujeres y niñas, ¿no? Uh-huh. Femicidio vinculado era alguien que había quedado atrapado, ¿no? O atrapada en la línea de fuego, ¿no? Lo que ya decían, A. Y B, por ejemplo, no sé, algún familiar para... Que mató el marido que ve que su mujer es su propiedad, ¿no? Para castigarla, mató, qué sé yo, a la mamá o al hijo, o no sé, uh-huh. alguien cercano, una amiga o un amigo, ¿no? Uh-huh. Para castigarla a ella. El 1 de enero, Analía Verónica Carrizo, de 34 años, Villa Casey, Venado Tuerto, Santa Fe. La asesinaron apuñalándola, recibió 6 puñaladas. Detuvieron como principal y único sospechoso a su pareja Vicente Quintana, de 35 años. Vecinos del lugar testificaron que la pareja había sostenido fuertes discusiones en los días previos. Otro del 2 de enero, Ángela María Guzmán, 44 años, Villa Elisa, La Plata, provincia de Buenos Aires. La asesinaron degollándola, la golpearon en la cabeza con una botella rota. Su cuerpo fue encontrado en la cocina de su casa. El culpable sería su expareja Ricardo Agustín Acosta, de 57 años, de quien se había separado hacía 2 meses. El asesino, tras cometer el femicidio, se suicidó. Fuente La Voz. Otro fue el caso número 3, fue el 7 de enero, María Cecilia Prediger, de 28 años, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La asesinaron dentro de su vivienda a golpes y cortes en la cabeza, utilizando una pala de puntear la tierra. El ataque habría sucedido en presencia de su hija de 3 años. El culpable sería su expareja y padre de la niña de 28 años, quien fue detenido. Según indicaron familiares, este hombre fue siempre una persona extremadamente celosa y no descartan que el crimen esté relacionado a su carácter tan violento. Fuente: Diario Victoria, Entre Ríos. Ya. Y el cuarto caso, el 9 de enero, Silvana Alejandra González, de 37 años, Dorrego, Guaymallén, Mendoza. La asesinaron a golpes, su cuerpo fue encontrado desnudo sobre una cama dentro de su casa, 48 horas después de haber sido asesinada. El culpable sería su pareja, Oscar Burgoa, de 25 años, quien fue detenido cuando hallaron el cadáver. Los investigadores, policiales y judiciales entraron a la búsqueda de los sospechosos en su círculo íntimo. Si bien faltaba un equipo de música, determinaron que la escena había sido modificada a propósito. Se cree que el acusado desordenó la habitación donde yacía el cuerpo sin vida, para simular que había sido asesinada de un tremendo golpe en la cabeza para robarle. Fuente: El Sol Online. Y bueno, el quinto caso, por último, voy a leer, ¿no? Hoy, el 13 uh-huh. de enero, María Elena Hernández, de 52 años, barrio Las Dalias, de Córdoba. La asesinaron baleándola en su vivienda, ubicada en el barrio Las Dalias, en un complejo cooperativo de la policía. Recibió 3 balazos. El culpable sería el policía retirado Eduardo Adrián Sánchez, de 56 años, de quien recientemente se había separado. Sánchez, tras asesinar a su expareja, se suicidó. Fuente: Día a Día. Uh-huh. Bueno, y así va registrando este un informe de la Casa del Encuentro, ¿no?, de la Asociación Civil. Qué bien. Los 126 casos, ¿no?, que se registran hasta junio de este año. Uh-huh. Bueno, lamentable, ¿eh? Pero está bueno que nos enteremos y que tengamos también, ¿no?, una fuente así de datos tan seria, ¿no?, como la Casa del Encuentro. Bueno, yo acá tengo una nota de las 12 para leer, que dice: pasos perdidos. Dice: la sociedad sí está preparada para avanzar en la despenalización del aborto. La sociedad reclama que se debata la interrupción voluntaria del embarazo, opinó la diputada nacional Cecilia Merchán. En el sitio de internet de clarín.com se preguntó: ¿piensan que debe iniciarse un debate para legalizar el aborto? Y la respuesta fue contundentemente positiva, aunque llamativamente no se publicó en la edición en papel. Si bien hay que tomar con piezas las encuestas digitales, el hecho de que un 71% entre más de 15.000 votantes apruebe la necesidad de debatir la legalización del aborto muestra a las claras que la sociedad no solo está lista para discutir este tema, sino que además lo está reclamando, analizó Merchán. Mientras que en su visita a la Argentina, el médico ginecólogo y obstetra chileno Aníbal Faundes expresó: penalizar el aborto no resulta eficaz para disminuir su incidencia y es socialmente injusto. Castiga a las víctimas más vulnerables. El experto disertó durante el debate hacia una nueva legislación sobre aborto, realizado en el Congreso de la Nación el 24 de agosto, invitado por la Campaña Nacional por el Derecho del Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una articulación de más de 280 organizaciones sociales que presentó el 16 de marzo del 2010 un proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo que cuenta ya con el aval de 47 diputados y diputadas de diferentes partidos. De hecho, la restricción existente no ha servido para disminuir la cantidad de abortos ilegales y los daños consecuentes en la salud de la mujer, puntualizó el médico. Además, dio cifras concretas de cómo la legalización de la interrupción del embarazo no aumenta los abortos, sino que los disminuye. Para refrendar esta afirmación, comparó la tasa de abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil en países que sí lo permiten, como Holanda. 6,5, Bélgica 6,8 y Alemania 7,6, contra 3 situaciones restrictivas en Latinoamérica, en Colombia 36,3%, ¿no? Venezuela 40,8 y Chile el 50%. Pero por supuesto, la clandestinidad del aborto marca la inequidad en el cuerpo de quienes desesperan y tienen que recurrir a prácticas riesgosas. Solo acceden a prácticas médicas seguras aquellas mujeres que pueden pagarlas. De esta manera, la mujer de bajos recursos no tiene a su alcance métodos anticonceptivos y está expuesta a tratamientos riesgosos de interrupción de embarazo. Si el aborto fuera legal, se reduciría drásticamente los daños graves y fallecimientos frecuentes que derivan de estas situaciones y se la podría asesorar para que no repita la situación, remarcó. Mientras que en América Latina y África, la tasa de abortos inseguros es de 28 por cada 1000 mujeres fértiles. En Europa Oriental, donde no está penado, es de 6 y en Asia es de 11. Esto determina que el aborto inducido deba ser encarado como una problemática de salud pública, apuntó. Ya que entre el 13 y el 30% de las muertes maternas en Latinoamérica son causadas por abortos inseguros. Foundes explicó la disparidad de géneros que provoca el riesgo del aborto clandestino cuando las mujeres se embarazan por causas que ellas no pueden manejar, como violaciones, fallas de los métodos anticonceptivos, desinformación, razones económicas, etc. Y mientras ellas son penalizadas, procesadas y hasta enviadas a prisión por la interrupción del embarazo, los hombres necesariamente implicados no tienen castigo en la mayoría de los casos. Tampoco exponen su salud a situaciones riesgosas ni son excomulgados. Bueno. Qué bien, la verdad que es... Bueno, también, ¿no? Ver así la situación. Porque muchos ponen de excusa, bueno, si se legaliza el aborto, ahora todo el mundo, ¿no? Es como que se va a poner a abortar, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Sí, es como el otro, ¿no? Esa legisladora que dice por la despenalización de los embarazos. De los nacimientos, cuando la mamá apenas nace, ¿viste? El infanticidio. Bueno, que esto es como dar permiso para que maten a los chicos. Las mamás no están ahí para matar, chicos. Eso suele suceder en algunos casos, ¿no? En que la mamá está mal por algún motivo. Lo mismo, la mujer... No queda embarazada porque quiere abortar. No. La mujer no siempre que queda embarazada puede continuar con el embarazo. Y tiene motivos, seguramente, muy bien fundados para querer interrumpir el embarazo. Y lo hace desde siempre. Porque desde siempre la mujer... Sí. Hizo aborto y que está en todo su derecho de poder decidir sobre su cuerpo. Lamentablemente muchas mujeres mueren porque las mujeres que estamos más expuestas somos las mujeres de acá, somos las mujeres de los barrios, porque no tenemos los recursos para hacernos los abortos. Claro. ¿No? con médicos profesionales en lugar con todas las condiciones, ¿no? Tenés que desembolsillar unos varios billetes y que no los tenés. Entonces, ¿qué haces? Y pedís ayuda en alguna vecina o qué sé yo, algo que vos conocés que has escuchado por ahí que hicieron, lo haces y tu vida está en serio riesgo, ¿no? Porque sabemos que después vienen infecciones muy muy grandes. Y es muy difícil para esta mujer ir hasta un hospital, decirle que ha hecho algo clandestino, ¿no? Exacto. Es una situación muy fea para la mujer. Y qué bueno esto también, es verdad que se empieza a hablar del hombre, ¿no? Que el hombre no recibe... ¿Cuál es la parte, no? Del varón. El varón, si no se cuida, no importa, porque... en su cuerpo no pasa nada, ¿no? Y como hacen algunos varones, de decirle a la mujer, y bueno, otro más, pero él no se queda a cuidarlos, ¿no? Y se va porque tiene que trabajar, porque tiene que salir a buscar el pan para los chicos. Y ella, cuanto más chicos tiene, está como más esclavizada a toda la actividad de adentro de la casa, ¿no? Uh-huh. Lo que él le asegura que ella no va a tener recursos el día de mañana, ¿no? Si ella quiere decidir abandonar esta pareja, no lo va a poder hacer porque está dependiendo de él económicamente, entre otras cosas más. Entonces, el varón, ¿qué pasa con el varón? Ella se hizo un aborto, ¿no? Y él, ¿cuánto tuvo que ver ahí? En no ponerle las condiciones adecuadas para que ella tenga un aborto seguro. Entonces, los varones se tienen que meter en esta cuestión y también, bueno, como muchos varones, están metidos y luchando para que salga la ley del aborto. Nos vamos ahora al encuentro dentro de poco, nos vamos a tener que enfrentar allá con grupos de mujeres y de varones que no están de acuerdo, que no pueden ver esta postura, que piensan que la mujer no tiene ningún derecho a decidir, que si queda embarazada lo tiene que tener, no le queda otra, ¿no? Y aunque su calidad de vida se vaya sumergiendo y va sumergiendo también la calidad de vida a sus hijos, no les importa nada. Lo más importante para esas personas es que no salga la ley del aborto. Y nosotras vamos a tener que enfrentar a ellos, ¿no? Y esa gente toda viene de la iglesia, con la idea de que hay que cuidar la vida, ¿no? Defender la vida, ¿no? Y todo eso. Bueno, nosotras ahí le vamos a cantar: saquen sus rosarios de nuestros ovarios y sus crucecitas de nuestras conchitas. Sí, tal cual. Que ir preparando las canciones, ¿no, Gloria? Y saquen sus dineros también de los bancos, ¿no? Cantidad de bancos que tienen y repártanlo, que la gente necesita comer y todo eso, ¿no? Hay que socializar. No pegó, pero vamos a intentar que... Sí, es verdad. Sí, que nos están ahí justamente por eso. ¿No? La iglesia, ¿para qué se hace? Para cuidar los bienes de los ricos. Exacto. Bueno. Se nos está yendo el programa. El programa, sí. Es así. La iglesia y la espiritualidad van aparte. Van aparte. Es verdad, nosotras, ¿cuántas veces, Carolina, nos lees cosas tan lindas para hacer la familia, ¿no? Para hacer una fiesta, un encuentro de espiritualidad. Porque el ser humano es un ser espiritual. Claro. Y la ser humana también. Y ya vamos a preparar un buen cantito. ¿Podemos traer la próxima semana? Tenemos que buscarlos, ¿no? Lore, que están los cantitos del año pasado. Pero esa iglesia de mentirosos que ponen los afiches, eso con los nenes grandes. Por favor. Acusando a la mujer de asesina. ¿No? Y después vienen a los barrios, ¿no? Con la ropa. Con la ropa que recolectan de allá de los... Se ponen la ropa vieja en el barrio. De los ricachones. Y te dicen hermana, hermano. Hermana, hermano. Somos todos hermanos. Pero la herencia de papá es mía. Y ropa nueva no podemos usar nosotros, ¿eh? Sí, también vos comentabas, Cecilia, lo de que tu mamá te decía que había que ir a la iglesia con había que ir a la iglesia con el cuello, viste, allá cerrado para no provocar a las ruinas. Sí, sí. ¿No? Y a los nenes, ¿qué le decían a los chicos? Que se suban bien la bragueta para no provocar a la locura. Y que decían que sí, porque mi mamá se hacía con se lavan las manos. No tengo sí. nada que ver. Igual los niños no provocan, ¿eh? Jamás, sí. Las mujeres provocan a nadie, ni los nenes, ni ninguna víctima se buscó que el victimario hiciera algo. Uh-huh. A nadie le gusta que lo golpeen o que lo maltraten, ni menos que lo maten, ¿no? O la maten. Mucho menos que la maten. Bueno, yo quería compartir unos 5 minutos nos quedan una entrevista de la red Nosotras en el Mundo. Primero vamos al separador de para la línea de aborto, Gloria, puede ser, y después pasamos a la entrevista. La información es un bien social y debe estar en las manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Infórmate, es tu derecho. Llámanos o mandanos un mensaje de texto al 15 66 64 70 70 15 66 64 70 70 y te devolvemos la llamada donde estés. Línea Aborto. Más información, menos riesgos. Bueno, pásale más caramelo. Continuamos en Viejas Brujas y ahora vamos a escuchar una entrevista que le hizo la red Nosotras en el Mundo a Vanessa del Encuentro Nacional de Mujeres. Ahí va. Hola, bienvenido a lo que es la declaración de interés municipal, la declaración de interés de diputados, también de interés educativo, que es importante para nosotros, que hace poquito también desde la Dirección Departamental de Escuelas han confeccionado, han elaborado lo que es una circular que va a llegar a todas las escuelas de Paraná diciendo que las directoras se pongan en contacto con la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres para ver si las escuelas que estén autorizadas para lo que es centro de alojamiento o algunas que son las medias para los talleres que se van a hacer. La cepilla que nosotros mandamos a los medios, hablando del gobernador, en febrero de este año realizamos una nota pidiendo colaboración y pidiendo una audiencia también para el gobernador de provincia, Sergio Uriarri, para que nos atienda personalmente y poder comentarle más o menos sobre los encuentros y las necesidades que tiene esta comisión organizadora. Todavía hasta ahora las chicas de la comisión organizadora siguen siendo lo que es Casa de Gobierno de aquí de Paraná y no nos atienden, no nos han dado ningún tipo de respuesta. La secretaria realmente nos dice que su agenda está como muy apretada, que ellos organizan el programa cada 2 semanas y que el gobernador no tiene fecha para ver cuándo nos va a atender. Y me parece que no atender a una comisión organizadora, en donde justamente la Segunda Nacional de Mujeres, y este año nosotros estipulamos que vienen miles de mujeres, que va a haber toda una revolución en lo que es transporte, en lo que es el tema de los alojamientos, en lo que es la circulación de otras personas, hay como una especie de ausencia de las autoridades provinciales. Pero hace poquito, ¿no? Fue una fiesta de disfraces que se hace en Paraná, que es un evento único a nivel nacional, y fue declarado de interés provincial, y se le otorgó plata y demás cuestiones que... Me parece que también sería necesario que nos atiendan a nosotros, que nos otorguen también un interés provincial. Lo que nosotros tenemos es de la Cámara de Diputados, una declaración de interés de la Cámara de Diputados. Pero al lado de la parte de lo que son los medios hemos tenido como buena recepción y parece que impactó bastante el tema de esa gacetilla denunciando públicamente al gobernador que no nos atiende. Ojalá y metamos presión en este sentido. En julio realizamos lo que fue una reunión de comisiones. Lo enriquecedor de esas reuniones de comisiones es que las ponían al tanto de cuáles iban a ser los problemas posibles, de cómo ellas resolvieron cuestiones desde la organización, desde la difusión del encuentro, desde la parte de cultura. Y bueno, nos fueron tirando bastantes pistas como para que nosotros tengamos en cuenta para este encuentro, donde se hicieron cuatro subcomisiones, prensa, cultura, organizaciones, finanzas, para estar en las escuelas. Más o menos entre 50 y 60 escuelas ya llegaron a 2.000 pedidos. Desde la comisión organizadora tenemos que garantizar que los talleres se realicen en las mejores condiciones posibles. No podemos impedir el ingreso a mujeres católicas, algo que realmente quieran romper con la modalidad de algún tipo de taller. a la sociedad, pero no es bastante conservadora. Anticoncepción y aborto siempre trae como una especie de rechazo, repudio, distintas sociedades. Y mucha gente católica acá en Paraná, así que también por ese lado como que nosotros creemos que hay cierto repudio en ese sentido. Creemos desde la comisión organizadora que se planteen esas cosas, que se puedan hablar, que se puedan debatir, que cada mujer al contar lo que le pasó sienta distinta, y que forme parte de los encuentros justamente eso, el contar sus experiencias y el enriquecer a raíz de ese intercambio de vivencias. Claro, tiene que haber problemas, por eso que los haya, pero que hablemos sobre cuestiones que por ahí son bastante tabús en la sociedad, así que nos vamos a atrever a hablar de eso, anticoncepción, aborto, qué sé yo, técnicas para impedir el embarazo, etcétera. Vamos a hablar de eso y de mucho más. www.25encuentromujeres.com.ar 25encuentromujeresparaná.blogspot.com. Nosotras en el mundo. Bueno. Ah, ¿ya estoy? Ah, bueno. Me encanta tocar los micrófonos. Bueno, estábamos escuchando. Estoy arreglando. Gloria se mata de risa. Bien. Bueno, este año, bueno, va a ser en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, los días son el 9, el 10 y el 11 de octubre. Y ella era Vanessa, que es la integrante de la Comisión Prensa y Difusión, quien comentó los avances conseguidos, ¿no? El alojamiento en las escuelas, la cobertura mediática y los temas que van a generar polémica en la sociedad argentina, ¿no? Así que, bueno, ya hablaba más o menos de qué se trata este encuentro, ¿no? De participar mujeres, a contar nuestras experiencias, claro, ¿no? Uh-huh. Sí, muy linda la nota. La nota de las compañeras de la red. Y acaba de llegar un mensajito que dice: qué bueno que toquen estos temas, las felicito, Palmira de Conectando Mujeres. Palmira, qué bueno escucharlo. Bueno, que nos mande este mensaje. Sí. Gracias, Palmira. Un beso muy grande. Bueno, entonces vamos terminando el programa. Voy a contarles que Palmira está en grupos de ayuda mutua que ofrece en el barrio Frino, ¿no? Y bueno, en cuanto encuentre el lugar, su dirección, siempre pasamos su dirección. Hay que ir a los grupos, hay que salir de la casa, no hay que aguantar, ojo, es peligroso aguantar en la casa, el silencio hace mucho mal. Es bueno que se encuentren, si están padeciendo esto, que se encuentren con otras mujeres y puedan hablarlo, y aquí con Palmira van a encontrar un lugar muy muy cordial, muy afectuoso. Es el grupo es Conectando Mujeres, es un grupo de ayuda mutua, está en Compostela 1973, los lunes atienden de 14 a 16 y los sábados de 9 a 11. Pueden llegar con el 182 y el Sol y Verde con el 741. Así que si van en colectivo pueden bajarse entre Treyes y Cruz Varela, que es la parada. Bueno, por ahí me repito el día, ¿no? Los lunes de 14 a 16, los sábados de 9 a 11. Así que, bueno. Bueno, voy a mandar un saludito a Luna, a Lely, a Martín, a Giselle, a Marcelo, a Nati, a Camila, a Gloria. Bueno, a todos los compañeros de Huella, a Julio. Ya llegó Camila, ¿no? Sí, ya llegó Camila. Ahí a hacerle mimo a la mami. Y a todas las viejas brujas también, que nos acompañan. Siempre. Por supuesto, bueno. yo, ¿a quién puedo salvar? No tengo nadie. No me digas, estás sola. No, no puede ser. Un beso a las compañeras, a los compañeros del Movimiento 8 de Octubre también, uh-huh. De José Cepaz, uh-huh. Y a los compañeros y la compañera de Guayas, ¿no? Uh-huh. Siempre. Bueno, entonces nos vamos preparadas para enfrentar toda esta semana haciendo cambios, pequeños cambios en nuestras casas, porque bueno, cada uno de nosotros es protagonista, ¿no? De esta vida que lleva, ¿no? Cada uno y cada una es protagonista de esta vida que hacemos, ¿no? Uh-huh. Que llevamos. Bueno, entonces hasta la semana que viene. Por donde ando, ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lanza el cuchillo, que con media vuelta yo todos los esquivo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy a ida empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, hora.